COVID-19 progresivamente va a empezar a entrar en temporada, en una fase estacional, va a dejar de tener estas oleadas en la primavera y el verano y empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que se conocen que afectan a los humanos.